Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Plantas y Punk. Así estamos en este cuarto capítulo. Súper agradecidos del apañe de la gente. Mucho cariño, muchos comentarios. Ha sido bacán, terrible buena onda. Salimos en la radio. Y de paso con esto voy a saludar al compa ahí, Jumus Dai. ¿Cómo estáis, Jumus Dai? ¿Cómo va la vida? Esta semana ha estado buena para mí. Estuve con dos compas plantando unos tomates de árbol. Una que se llama Solanum Betasium, después podemos hablar más de ella. Pero estoy contento porque ayer las fuimos a ver y están turgentes, están así, pegaron bacán. Cayó un poquito de agua, así que están felices. Así que yo también comparto esa felicidad. Bacán. Sí, pues este... ¿Y tú cómo estás? Esta semana... Yo bien ahí dándole... Plantando harto, germinando harto, dándole a la propagación. Germinando almácigos de comida de invierno. Estoy trabajando con un piño en un proyecto colectivo de agricultura sintrópica y gestión de la alimentación, pues. Entonces hemos estado ahí trabajando. Mando un saludo a la siempre viva, aguante los cabros, las cabras que están ahí dando cara, intentando generar su autonomía alimenticia. Así que eso, desarrollar lo que viene ahora, pues la entrada de este capítulo es acerca de la bosquicultura. Ya este capítulo va a ser enfocado al desarrollo de lo que nosotros y nosotras, ¿por qué decimos nosotras? Porque este capítulo viene con hartas sorpresas femeninas. Así que la primera pregunta, y la hacemos para nosotros, ¿qué es la bosquicultura? ¿Me podías explicar, Jumus Dai, qué sentís tú que es la bosquicultura? ¿Cuál es tu visión? Oye, aquí nos vamos a meter en temas que son súper nuevos, incluso para nosotros, porque yo la bosquicultura empecé a conocerla hace no mucho tiempo, y lo que más me motiva y lo que más me da como un poco de felicidad es que la empecé a conocer no desde la academia y no desde los profesores y no desde la tele, por ejemplo. Nace de los cabros, así como que andan deambulando por el territorio haciendo... proceso regenerativo, y ahí es donde me encuentro con esta palabra, la bosquicultura. Y donde primero la escuché fue con Ricardo también le dicen, o Ricardo, sí, su nombre, claro. de MC es Ricardo. yo escuché que llegó con esa palabra, y después me explicó que venía de otra persona, y esa persona yo no la conozco, ya, bueno, pero en fin. Él dice la palabra bosquicultura en algún momento, y yo no le pregunté qué era, porque supuse lo que era, supuse de qué se trataba. Y después me di cuenta que no, pues que era otra cosa distinta, y que tenía que ver con los bosques comestibles, pero llevaba algo más que yo no tenía idea. Entonces yo empecé, en lo personal, empecé a llamarle a los bosques comestibles bosquicultura, y así lo empecé a entender. Pero después fui entendiendo otras cosas que tenían que ver, que también incluía la agroforestería. Pero aquí, no, ¿me puedo alargar un poco? Dale, juegue. Ya, dale, sí, me dale. Quiero alargar en una cosa, porque cuando hablamos de agroforestería, y ahí voy a volver al punto, siempre se, como que yo por lo menos tengo la sensación de que algo bueno, la agroforestería es algo bueno. Y no necesariamente algo bueno, porque uno puede hacer asociaciones de especies. Voy a explicar un poco lo que es la agroforestería en simples palabras. No es más que la mezcla de la agricultura con los sistemas forestales. Entonces, en esa dinámica podemos mezclar especies que son un poco dañinas si no le hacemos un buen manejo, que puede ser, por ejemplo, una línea de pinos con una línea de trigo. ¿Ya? Y un pino, una acacia, o sea, un ¿cómo se llama esto? ¿El pino? ¿Pino insigne? Sí, un pino insigne, pino radiata. Y un trigo que es un triticum, SP o vulgares. Bueno, también quiero... Ya, oye, aquí me voy a ir muy lejos también, pero después vuelvo. Bueno, ahora nos están siguiendo desde México y desde Argentina. Y eso me da también el espacio para hablar del por qué nosotros hablamos de nombres científicos, porque en México, si nosotros le hablamos de pino, ellos van a entender otra cosa. Y si hablamos de trigo, que es un nombre común, también pueden entender otra cosa. Entonces, por eso que es importante esto de los nombres científicos, en este caso Triticum SP, ellos buscan en Google y saben qué planta es. Y en el caso del pino también, pues pino hay en todo el mundo, pero nosotros hablamos de pino porque conocemos el contexto. Entonces ahí me doy la paja de explicarlo un poco para que vamos entendiendo estos procesos como más claros. Súper buena, está bien que lo digáis. Bacán que lo digáis, bacán. Ya, no. Entonces, ya ahí tenemos esto como que la agroforestería no necesariamente tiene que ser buena. Y este tipo de agroforestería que estamos hablando, que yo vengo metiendo en los bosques comestibles o en este proceso de bosque y cultura, sí es regenerativo, ¿cachai? Cuando los cabros así, las cabras dicen, no, aquí estamos haciendo un proceso de bosque y cultura que implica la agroforestería, ahí yo al toque digo, sí, los cabros saben lo que están haciendo, pero hago la diferencia y están haciendo agroforestería regenerativa, ¿ya? Porque ya se empieza a ocupar este término. Perfecto. Agroforestería dentro del mundillo de CMPC, ya se va a empezar a ocupar de Mininco, entonces ahí para dejarla clara que no somos de ese piño, somos del otro piño, de los cabros, las cabras. Ya, vuelvo. Volviendo al tema de la bosquicultura, a mí se me hace más interesante cuando a este proceso de los bosques comestibles se le empieza a meter la agroforestería regenerativa más la agricultura sintrópica, ¿cachai? Y más encima va sumando procesos de restauración ecológica. Entonces ahí se me hace una cosa como más entretenida y mucho más llamativa y con muchas más vías de aportar a lo que estamos tratando de resolver. Entonces, como que eso yo siento que es la bosquicultura, ese cúmulo de cosas, pero me da un poco de... me da algo cuando pienso que solamente son parches restaurativos a la cagada que nosotros tenemos en el planeta, ¿cachai? Porque tenemos un pésimo manejo del paisaje. Pero para no dejarlo como en la mala onda, así como en la mala ola, me vuelve a dar esperanza cuando pienso que estas técnicas de la bosquicultura y los bosques comestibles vienen de pueblos indígenas, ¿cachai? Del sur de México. Se practican hace milenios estas formas de manejar especies y hacerlas productivas. Entonces, ahí es donde me llama harto la atención y me da esperanza, ¿cachai? Que esta bosquicultura tiene futuro porque lleva milenios practicándose sin dañar el medio ambiente, ¿cachai? Y ahí podemos ahondar. Entonces, resumiendo para mí, la bosquicultura no es más que la cultura que vamos creando en torno a proteger el bosque y hacer una economía regenerativa en torno a él o ella, ¿cachai? Entonces, ese es como el resumen como que yo tengo más o menos. Y economía para descolgarnos de la economía neoliberal, sino que una economía de proteger el bosque, de cuidarlo, sacar nuestros recursos, protegernos, hacer casa, etc. Así que hasta ahí yo creo que puedo aportar en esto, porque nuevo para mí. Ya, además, está bacán porque... como lo que decía al final con respecto a la ancestralidad de este proceso, como desde mi visión, la bosquicultura aparece como el lugar que ha tenido la humanidad en este nicho ecológico durante más o menos los 3 millones de años que, por ejemplo, Humberto Maturana data al Homo sapiens, ¿ya? Según las investigaciones, si van a leer, que también lo podríamos decir, pero me voy a adelantar ahora. Hay un libro de Humberto Maturana que se llama El árbol del vivir. Y en ese libro, Humberto Maturana data que el ser humano tiene alrededor de 3 millones de años de vida con los vestigios que quedan. 3 millones de años de vida en donde el ser humano ha caminado en el planeta y en los cuales hemos coexistido con el planeta de una manera mucho más armónica que la noción civilizatoria que tenemos hoy en día. Por lo tanto, no sé, nosotros sabemos hace 10.000, 12.000, 14.000 años de historia y dónde queda ese espacio desde los 3 millones de años hasta los 15.000 años atrás. Y ese es un espacio muerto del cual no hemos hablado y que la historia propiamente tal no tiene tanto registro. y es el espacio en donde el ser humano, yo creo que ha vivido, en el bosque. Ya, el bosque ha sido el espacio vital en donde emerge el lenguaje, ¿ya? La relación de desarrollo humano del lenguaje surge en esta familia ancestral, en esta comunidad ancestral, que en donde el paisaje que recorren es el bosque. Entonces, las especies se desarrollan según su información genética, claro, pero también su forma de vida, y su forma de vida está relacionada íntimamente al paisaje que en el cual se desenvuelve. Entonces, ¿por qué me doy esta vuelta con Maturana? Es como para visibilizar la temporalidad en la cual la humanidad ha vivido en esta bosquicultura. Bosquicultura me imagino como la cultura que emerge de las vivencias desde el bosque. Entonces, en eso está nuestra alimentación, por un lado, está cómo nos vestimos, por otro lado, cómo nos sanamos, cómo lo cultivamos. Y esos son todos saberes que complementan esta necesidad de vivir. Como que la bosquicultura es el nicho que el humano, la humana, ha desarrollado para simplemente vivir. Y hoy en día hemos olvidado que esa es nuestra naturaleza y pensamos que la ciudad es nuestra naturaleza. Entonces, este capítulo es como la reivindicación a ese lugar histórico antropológico que hemos vivido la humanidad, en el cual del cual nos hemos alejado, ¿ya? Y aquí me meto al Tao oriental, en donde el Tao es esta expresión espontánea de la naturaleza. Y esa bosquicultura, por así decirlo, es esta expresión espontánea de la naturaleza en el cual el humano se integra. Entonces, eso es como más o menos lo que yo siento que es la bosquicultura, que es esta cultura que emerge de la relación con el bosque. Elegimos este tema porque necesitamos impregnarnos en expresiones que nos demuestren que otro mundo es realmente posible, ¿ya? Eso, el enfoque de la bosquicultura es refugiarnos en una posibilidad de autonomía. El bosque nos entrega autonomía frente a las relaciones del capital. El capital se puso entre medio para solucionar todas nuestras disposiciones técnicas. El capital soluciona nuestra comida, nuestra necesidad de calor. El capital soluciona nuestra vestimenta, ¿ya? Y el bosque ha sido el espacio vital de ancestralmente en donde emergen todas esas disposiciones técnicas para la vida, po. Y ahora con estos últimos 300 años de civilización tecnoindustrial nos alejamos de eso, po. Y ahí vamos para abajo. Así que el bosque y la bosquicultura lo elegimos por esta posibilidad de autonomía que ofrece. Así que eso, para cerrar, vamos con las primeras plantas del día, ¿ya? ¿Te tiráis el veneno hoy como tu primera planta del día, o no? Ya, vamos a la primera planta del día. Vamos a la planta del día. En este caso, mi planta preferida del día de hoy y de hace mucho rato es una planta que me... en este caso, Ñirrista ocupó la palabra cautivar en uno de los capítulos pasados, y esta planta me cautivó solamente, no la conocía, me cautivó por su nombre, que le decían el palo brujo. ¿Te cae ese nombre, ay, o ay, no? ¿A ti? El palo brujo. El palo brujo, o la hierba de los brujos también le decían. Bueno, ya escuché este nombre, y en ese momento de mi vida estaba escuchando, o sea, leyendo harto a... Carlos Castaneda. Entonces era como lo cercano que me insertaba en el mundo de la brujería. No era el peyote de México, sino que era aquí, era el palo brujo mezclado con el tabaco del diablo, con las lobelias tupa, mezclado con... ¿Qué me acuerdo que decían? Bueno, y unas mezclas, y eso me cautivó. Y ahí me fui a buscar y a investigar esta planta. Y resulta que es una planta que crece bien al sur de Chile, en la cordillera La Costa, de Valdivia hasta Chiloé. Su nombre es el Latué. El Latué, ese es su nombre común, sorry. Y el nombre científico es Latúa pubiflora, ¿ya? Y es loco igual porque en el 1800, 1890 más o menos, hay un libro que se llama Geografía Medicinal de Chile, donde está categorizada no, y categorizada. Catalogizada de catálogo, algo así. Ah, ya. como Latúa venenosa. Ese era su nombre científico. Entonces ay. Es bacán porque ya ahora se llama pubiflora, ya cambió nombre y todo. Y nada, habita los terrenos así húmedos. Dentro de las asociaciones, como por lo general, bosque siempre verde, y se asocia con el colwe, con el raulí y la tepa. Entonces imagínate con esas compañeras y compañeros el medio ambiente en el que se desarrolla, son gualbes. ¿Vamos a hablar de gualbes en un futuro? Sí, además que sí, hay que hacerlo. Ya, vamos a hablar de gualbes. De esos ecosistemas más húmedos. Vamos a hablar de los gualbes en un futuro. ¿Y por qué nace esta planta en el día de hoy? Es porque... Oye, estoy haciendo como una especie de breakdance. Estoy bailando breakdance en relación a... Estoy agarrando temas de todos lados. Ya, y esta planta nace porque hay unos cabros en el sur que se llama Radio Latué. ¿Lo conocí? Eso, ahora estamos cachando, vos. Estamos conociéndonos. Y resulta que la Radio Latué nos escribe y nos dice: oye, cabros, ¿por qué no ponen... quieren aparecer aquí en la radio? Nosotros les tiramos el programa y nosotros dijimos, ya, pongámosle, démosle nomás lo que salga, breakdance. Y ellos nos están poniendo, los miércoles se aparece este programa ya. Entonces, en honor a los cabros, ¿cachai? Que tienen su radio ahí independiente, autónoma, en las selvas aiceninas, yo me puse a hablar de esta planta, del latué. A todo esto se puede escuchar por una página que se llama patagonialibre.org y buscan Radio Latué y ahí aparece. Ya, volvamos al Latué. Y entonces me cautivó esta planta de los brujos, que en algunas partes decía que era que se podía ocupar para bien y otras para mal, y otro que tenía la característica de que la persona que la ocupaba le transmitía la energía y esa energía se multiplicaba. Entonces, si quería multiplicarlo para bien, era bacán, y si para mal, también. Entonces, ahora, para ir cerrando ya con una historia, con una crónica, quiero leerle una partecita. ¿Puedo leerle algo, no? Dale, sí, bacán. Ya. El latué es conocido por su reputación como planta diabólica. Aunque también se le considera el arbusto viviente que se retuerce ante la presencia de los brujos. Las cualidades del latué como ser viviente se fundan en la idea de que posee sentidos ocultos, sobre todo para el uso de los chamanes, o las chamanes también. Por ello, es una planta que puede escuchar y conceder lo que se le pida, y en la hoja concentra su poder. Para que el poder de las hojas del latué emerjan, es necesario llevar a cabo un ritual. La persona que busca el poder del latué se dirige a él de forma secreta, y realiza una rogativa donde le habla, lo acaricia y ruega en nombre del Enechen correspondiente. Ahí, al Enechen yo creo que del latué. Al mismo tiempo, hay que ofrendarle harina cruda o tostada, mudai o chicha para alimentarlo, y agradecerle sus bondades. Finalmente, debe sacarse un gancho del arbusto, ubicándolo bajo la almohada hasta que se seque, y posteriormente guardarlo en un lugar donde nadie lo encuentre. Otro de los rituales o usos que se le otorga a este arbusto de la brujería es de los indígenas de la provincia de Valdivia. Y esta parte a mí me gusta harto, por eso la puse ahí. Estos le brindaban a la planta a los españoles para causarle algún daño. De esta manera se defendían causándoles la locura. A la vez es una planta usada como visionaria, pero el consumo debe ser guiado por un chamán. Ya, bueno, en esta cosa, para no alargarme más, en este libro aparecía que en este caso los indígenas le decían: oigan, maestros españoles, dioses, maestros que nos trajeron la salvación, ¿quieren un poquito de mudai? ¿Ya? Y le iban a tirar mudai a los cabros, en este caso a los españoles. Y los españoles, bueno, ya bacán, qué rico, qué bien portados los indígenas. Y ahí le dan este mudai y te estás envenenado, ¿cachai? Con la tuya. Y ahí después los cabros friqueaban, ¿cachai? Friqueaban. Y estaban en la bola y ahí llegaban estos pobres indígenas a reventar. Que use su imaginación. Volaban los iPhones. Claro. Y ahí los cabros tuvieron los primeros iPhones. Ahí tuvieron los primeros iPhones. No ocupan esas basuras tecnologizadas. Ahí ocupen su imaginación para ver qué pasaba después. Pero ahí a mí me parece interesante cómo los pueblos indígenas sabían todo, ¿cachai? No sabían de las cosas de los españoles, pero las sabían todas, sabían cómo recorrer el paisaje, sabían para qué se ocupaba la medicina, los cabros, y esto es un poco de lo que queremos transmitir con el programa, sabían leer el paisaje, ¿cachai? Y tenían una especie de lenguaje que los conectaba con la naturaleza. Ellos sabían que la planta estaba ahí por una razón y eso lo leían. Y ahí es donde queremos volver un poco en este programa, porque hay que leer el paisaje de otra forma, y esa forma es donde estamos explotándolo aquí, y yo creo que en esta lectura de los suelos, en esta lectura del bosque, de las plantas, y saber a través de ese lenguaje qué está sucediendo, es lo que queremos explotar a medida que van pasando los programas. Así que hasta ahí lo dejo, la tué, palo de brujo, planta maestra, ligada a los pueblos indígenas, las farmacéuticas no agachan nada, tampoco el capital. Bacán, ya. Mi planta, entonces ahora me toca a mí, es también, yo creo que está muy relacionada también a los pueblos de acá. Mi planta, el nombre científico se llama Buddleja globosa, ya, y el nombre común es matico, y que forma parte del botiquín. ¿Por qué? Porque es una planta muy, pero muy medicinal. Ya, por un lado tiene usos de, y basado en datos así científicos, ya para los que les gusta la ciencia empírica, positivista. Por ejemplo, tiene actividad cicatrizante, súper buena para cicatrizar tanto heridas externas como internas. Tiene actividad antioxidante, ¿ya? Tiene actividad también analgésica, antiinflamatoria. Y incluso tiene actividad gastroprotectora. ¿Por qué? El matico tiene efectos sobre todo en las personas que tienen úlceras en su estómago. Entonces, de hecho, han hecho experimentos y todo, y ya, por eso decía, a los que les gusta la ciencia, el matico está ultra probado por sus efectos medicinales. Inhibe incluso la formación de úlceras. Así que, interesante. También a mí me gusta caleta por su capacidad de propagación. El matico es una planta que puede perfectamente, nosotros podemos ir a una planta de matico, sacarle una estaca, enterrarla en la tierra y vamos a tener una planta de matico muy rápidamente. Tiene una capacidad de enraizar súper rápida, por lo tanto, si nos acercamos a un matico, sacamos una estaca, lo estiramos a la tierra, es muy probable que al mes y medio ya tengamos raíces nuevas y tengamos una planta nueva. Entonces, reivindicar también al matico por su capacidad regenerativa, ¿ya? Si nosotros tenemos, vamos a un matico y cortamos varias estacas, después las plantamos, este arbustito tiene muchos beneficios ecosistémicos. Uno de los beneficios muy profundos que tiene que ver con su atracción de insectos benéficos para las polinizaciones. El matico está íntimamente relacionado a las abejas nativas de acá, ¿ya? A los géneros Manuelia, las Cloris, y representa un vector de atracción para estos insectos en nuestros huertos, en nuestros bosques. Además, me gusta caleta el matico porque tiene una capacidad de rebrote genial. Si nosotros incluso lo podemos podemos convivir con el matico como una especie que genere biomasa constante. Y esa biomasa constantemente va a reintegrar materia orgánica al suelo, súper beneficiosa y con muchos nutrientes específicos, ¿ya? Si vamos hacia la química misma, el matico tiene irioides, tiene flavonoides, tiene fenilpropanoides, triterpenos, aceites esenciales y otras cosas, ¿ya? Entonces, es pura magia el matico, como es como un hoyo negro en donde se acercan mucho, convergen muchos elementos y está todo el rato ahí apañando, abuelo matico, creciendo, regenerando, y eso es lo importante, que tiene capacidades regenerativas impresionantes, tanto de nuestra piel como de la piel de la tierra. Así que esa es mi planta, mi primera planta de hoy, ¿ya? Partimos con el latué y el matico, ¿ya? Así que seguimos nuestro punteo. Ahora toca un poco... ¿Qué? ¿Yumustai, querías decir algo? Sí, que justo calzó que son plantas medicinales las dos. Como las dos están ligadas al botiquín de salud preventiva que tenemos en la... En la botica viva del bosque, que hay que protegerla, cuidarla para que siga estando ahí. Y protegerla, cuidarla significa darle cara a la ciudad y a estos mecanismos que quieren destruirlo. Ahora vamos a seguir con el audio, en este caso una amiga, yo la voy a presentar. Una amiga del sur, que es una maestra de todo en realidad. Hace caleta, hace hartas pegas, como... Bueno, esa es la... una bueno, y... hace hartas pegas y como la hacen todas las mujeres, como que yo soy un ser que me criaron como hombre y me crié como hombre inconscientemente, yo creo, mucho tiempo, y sigo haciéndolo y perpetuando ciertos patrones, y como que yo hago una cosa y en este caso esta cabra hace 10 y las 10 la veo que la hace bien, ¿cachai? Onda, es guardadora de semillas, hace clase de educación ambiental, es profe, hace tour botánico, cacha, bueno, así es maestra de los hongos. Y más encima, hace la interacción entre todos esos mundos. Y esa es como la visión que tienen las cabras, que yo veo que los cabros no la tienen. Como que van viendo ahí como la estrella del caos, van resolviendo. Y yo voy ahí en línea directa, ahí acostumbrado a ir a la casa, que nunca he cazado nada en mi vida. Pero voy en una línea, entonces me siento súper limitado. Bueno, estos son mis rollos personales, traumas personales con You Must Die. Bueno, aquí, Fernanda se aplica a todo eso y vamos en la bajada de la conversa después del audio. Ya, pero les dejo aquí una maestra, una bruja de las buenas. Bueno, todas son buenas en realidad, muchas son buenas. Así que ahí, audio Fernanda, al programa Plantas y Punk. Entiendo la bosque y cultura como una relación de kugun. Kemapungun es la interacción de respeto que se da entre el humano y la naturaleza, de observación profunda, de conocer los ciclos lunares y cómo la luna regula la savia de las plantas y árboles, mostrándonos el tiempo ideal para hacer podas, propagación, esquejes y cosechas de frutos, flores, semillas y hojas. Dentro de eso está el hidrofil moñén, que se entiende como la biodiversidad y que cada ser vivo que está en esta tierra es un pilar fundamental en el equilibrio de la Ñuque Mapu, de la Madre Tierra. Por ello, mi relación con el concepto de bosque y cultura es una relación de kugun, donde a través del amor profundo que le tengo al bosque, los árboles, los pájaros, los hongos, los líquenes y plantas y todos los seres que habitan en él, me sumerjo para aprender, recolectar y hacer propagación. Bueno, me dedico a los hongos silvestres comestibles, y los primeros saberes que obtuve en torno a ellos fueron a través de mi abuelo, quien me sacaba a recolectar hongos en ese tiempo. Había mucha abundancia de gargales y changles. Para mí eran mágicos, algunos hongos llegaban a vibrar, Sus colores violetas, azules, amarillos, blancos, rojos me impresionaban y me impresionan al igual que en ese momento. Y cuando estoy en el bosque nos podemos comunicar sin hablar. Por eso me dedico a estudiar los hongos y su interacción con las plantas, a desarrollar prácticas sostenibles de recolección, porque hay hongos simbióticos que sintetizan la materia orgánica y mineral y alimentan a través de las micorrizas a plantas y árboles, como por ejemplo el hoyito. El hoyito, que es una ectomicorriza de los notofagus y que hoy por la acción humana está en peligro de extinción, al igual que el gargal. El gargal, o famoso pan del pobre, tan utilizado en el sur para alimentarnos y que ahora uno puede caminar kilómetros y kilómetros y no hay en ninguna parte. ¿Por qué? Porque está desapareciendo el bosque nativo. Por eso igual a través de Fungihuerta y Semilla Gualmapu estamos constantemente investigando, haciendo expediciones botánicas y compartiendo talleres y laboratorios de formación para que volvamos a reconectarnos con los bosques, con la propagación endémica y especialmente aprender a recolectar los hongos de manera respetuosa. Por ejemplo, se recolecta un changle que aún es muy pequeño, mide por ejemplo menos de 12 centímetros. Este aún no ha liberado sus esporas, entonces se corta el ciclo biológico y esto hace que disminuya la biomasa de cuerpos fructíferos en la próxima temporada. Y así se van enfermando los bosques, porque los árboles van perdiendo fuentes importantes de alimentación. Por ello, es importante y esencial que aprendamos a interactuar de manera respetuosa con el bosque, a observar de manera profunda y a capacitarnos, ya que nosotros somos el presente y podemos, si nos comprometemos con nosotros mismos, con el bosque y los ñen, que son los espíritus protectores de cada elemento de la naturaleza, potenciar los ecosistemas y regenerarnos como seres del bosque. Ahora estamos a puertas del Guiñol Tipantú, que es la noche más larga. Como nos estamos acercando a esta noche más larga, cada día hay menos luz, hay más frío y toda la savia de las plantas y los árboles se comienza a concentrar en la raíz para luego emerger. En este mismo momento, los bosques se empiezan a impregnar de distintos hongos silvestres que interactúan de distintas maneras con los árboles y las plantas. Por ejemplo, la fistulina o la lengua de vaca, que es exquisita, o las mismas callampas de pino, como el Boletus luteus, granulatus, los lactarios deliciosos, las callampas rosadas. Es muy importante que aprendamos a identificarlos y que cuando los consumamos estemos completamente seguros de que son comestibles, porque igual hay familias que han muerto por consumir, por ejemplo, Amanita phalloides, que es mortal y es tóxico y genera daño hepático profundo. Y si nos dedicamos a observar, a aprender, a educarnos en torno al bosque, el bosque va a seguir como un legado y una herencia a las generaciones que están acá y a las que están por venir. Ahí teníamos el audio de Fernanda. Totalmente otra ola. Totalmente otra ola. Y eso es lo interesante, que nos tira otras líneas a seguir. Como ahora ya tenemos el tema de los hongos y cómo estos se relacionan. Cómo se relacionan tanto con nosotros, las humanas, los humanos. Cómo estos ayudan a la regeneración, cómo son las muelas del bosque que van triturando toda esta materia vegetal y también cómo yo veo, sigo con los traumas personales de Yomos Dae, que yo no tengo ninguna cosmovisión, ¿cachai? Yo soy nací un personaje que se crió en la ciudad, no tengo esa cosmovisión que se necesita para entender el medio, ¿cachai? Parto desde cero, parto desde ahí, desde la tele, parto desde otro mundo, y creo que en este caso la Fernanda nos tira un rollo que es necesario para muchas personas, para toda la sociedad, que es sentirse parte de una cosmovisión y es de una lectura de un pueblo ancestral. ¿Cachai? Creo que es súper necesario que lo vamos retomando y ojalá que se siga repitiendo en las líneas del programa, porque eso nos entrega un respeto hacia el entorno y también una forma de leer el paisaje, pero sintiéndonos parte de él o parte de ella también, que ahí vamos a darle una vuelta a eso también. Pero ahí yo lo que más veo es respeto, amor, cariño y ganas de sentirse parte y de entender el medio en el que te desarrolláis. ¿Tú qué pensáis del audio? ¿Qué te tira? Mira, me gusta cómo ella aborda desde la perspectiva mapuche, que es lo que ella ha desarrollado con los conceptos que tiró. Un concepto que tú lo mencionabas de antes, que es esta lectura del medio. Fridtjof Capra, que es un personajillo bastante interesante, de hecho después podemos hablar de él en las recomendaciones de libro y persona, generó y creó este concepto que es bien interesante y que cuando lo escuché me cautivó, que es el proceso de ecoalfabetización. ¿Ya? Surge la ecoalfabetización desde una problemática que es el ecoanalfabetismo. ¿Ya? ¿A qué no me refiero con ecoanalfabetismo? ¿Y a qué se refería Capra? Las y los seres humanos en este presente cultural no sabemos leer el medio que nos contiene. Y en ese sentido, como no sabemos leer el medio que nos contiene, no sabemos escuchar que si canta este pájaro va a llover, como muchas personas lo hacen. O como si este hongo tiene esta coloración en estos días va a darse esta condición en el clima. O no sé, me duele la rodilla y sé que va a llover. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ecoalfabetización es este proceso en el cual nosotros vamos aprendiendo a leer nuestro medio. Y aquí Fernanda nos acaba de dar una clase de cómo ir aprendiendo a leer el lugar donde nos desenvolvemos. Ese proceso de lectura y recogida de información es lo que nos falta y lo que no hemos aprendido. Y lo que apostamos con este programa, que es aprender a unir esos hilos invisibles que están detrás del todo y que hacen que ese todo sea un todo. El todo interconectado, este sistema macro, nos está gritando información pues, todos los días. Pues, ¿ya? Nos grita que tenemos que parar con el ecocidio, con la matanza o con este cambio drástico que le estamos dando al ecosistema. Y eso no lo estamos leyendo. Pues. Y eso es porque no conocemos los códigos. Pues. Cuando nosotros aprendimos a leer, lo hicimos porque alguien nos enseñó esos códigos. Esa forma de interpretarlo, esa coordinación. Pues. Entonces, lo que es bien grande la tarea que intentamos hacer, que es aprender un lenguaje. Pues. Y eso Fernanda nos está hablando de que estamos aprendiendo un lenguaje que es la lectura del bosque y sus ciclos naturales. Entonces, me gusta este concepto de la bosquicultura desde como la interacción de respeto entre lo humano y la naturaleza a partir de la lectura mutua. ¿Ya? Obviamente la tierra ya nos lee, pues lleva millones de años con nosotros acá encima y ya obviamente está leyendo que estamos dejando la cagada y obviamente estamos viviendo cambios drásticos, climáticos y todo eso. Y nosotros por nuestra parte no sabemos leerla. Así que bacán el audio de la compa. You Must Die, ¿qué onda? Nada, que pido disculpas públicas porque la Fernanda me dijo, oye, yo le dije, ¿cómo quieres que te presentemos? Y dijo, no, ¿cómo me pongo en el Instagram que me llamo Fer Walung? Que ese es su nombre. Y yo le dije Fernanda, nombre castellanizado. Así que Fer Walung nos tiró ese audio. Y les quiero dejar ahí la cuenta de Instagram para que la sigan, para que cachen el trabajo maravilloso que está haciendo y súper necesario. Que su Instagram es esa cosa, @psico, raya abajo, délica, psicodélica, maestra. Así que ahí, para ir cerrando ese capítulo, le damos las gracias desde ahora. Maestra, no queda más que decir, no puedo decir otra cosa, maestra. Así que hasta ahí, sigamos con el programa. Bacán. Sí, pues vamos, entonces ahora viene la primera canción ya de este Fantasy Punk, episodio 4. Y vamos a hablar de un compilado, ¿ya? O sea, el otro día en estado de crisis, tenemos ahí programa hermano. Saludos. La gente de estado de crisis. Saludos ahí al piño estado de crisis. Inspirador. Se presentó un disco, un compilado que se llama Nos Están Matando. Después de este tema vamos a hablar de un tema que aborda la canción, pero este compilado está siendo distribuido por Imperecedero Records, ¿ya? Se pueden meter a sus páginas en el Bandcamp Imperecedero. Busca financiar, cuesta $4 el compilado, de ahí mismo lo pueden descargar. Y la idea del compilado es financiar distintas expresiones de solidaridad con respecto a los presos de la revuelta y la gente que está muriendo, o sea, que está siendo encarcelado bajo la nueva dictadura del capital que está naciendo acá en Chile, que está en su fase más, en una de sus fases más crudas. Dando el manso jugo, el capital hoy en día está desatado y no tiene freno. Y no sé si cachaste que ahora están sacando leyes cortas de inteligencia y está la mea cagada, cabra. Oye, pero esa cagada da pie pa muchas cosas, así que para no desesperanzarnos, mientras más cagada que hacen, más resistencia van a generar y etcétera. O sea, no, ahí para no dejarla como que tienen el poder, ni tampoco el ser humano. Claro, entonces, como está tan desatado, tenemos que generar nuestras redes de solidaridad. Entonces, aquí Nos Están Matando. Es un recopilado internacional a beneficio de las víctimas de la represión de acá de Chile. Así que, y tiene este tema de Marcel Duchamp que se llama Wei Chan y que habla de cómo queda la vida después de la muerte de un compañero o de una compañera. Así que vamos a poner este tema y después hacemos la bajada a la primera canción. Y bacán, aguante el compilado, aquí nos están matando y vamos con el tema. Marcel Duchamp, Wei Chan. Bacán el tema Marcel Duchamp, que bacán que empiecen a aparecer este tipo de cosas y más en el compilado. Aprovecho de mandar un saludo a la gente de Casiopeya, que es un podcast del sur de Chile entre comillas, y que dijeron que iban a hacer un día de Marcel Duchamp y a contar toda su historia, porque yo vengo del mundo del rap y no lo conozco bien, entonces ahí los dejo invitados e invitadas para que lo escuchen también, Casiopeia, los pueden encontrar en Spotify también. Y me gusta hablar de la acción y reacción. Mientras más represión, más resistencia. Mientras más fascismo, más gente libertaria dando vuelta por ahí. Mientras más destrucción del bosque, más bosquicultores. Y así. Entonces, muchas gracias ahí por poner la canción de Marcel Duchamp. Te la devuelvo. Ya, mira. Yo quiero hablar de la Maca Valdés. Como la Maca Valdés fue una activista que dio la mansa cara contra la construcción de la hidroeléctrica en el río Tranguil, ¿ya? Y que fue generada bajo la versión oficial como un suicidio. Y que ahora las pericias y estamos claros y cómo han actuado toda la industria, estamos claros que la mataron a la Maca. Supuestamente apareció colgada y no es esa weá. Ni cagando fue eso. Y aquí lo digo, yo no me quiero suicidar tampoco, porque cualquier momento, y por eso también aquí nos están matando. Y eso tenemos que asumirlo, porque la lucha por la liberación de la tierra está criminalizada y que implica como una de las posibilidades la muerte. Esto lo asumimos al toque como una de las posibilidades siempre que estemos dando la mansa cara contra los poderosos. Y la Maca asumió eso, dio la mansa cara y obviamente a los poderosos les molestamos y nos van a intentar asesinar como sea. Esto es una realidad histórica, cruda, pero es real. Aquí no estamos jugando si es que estamos realmente del lado de la naturaleza a sacarnos fotos en el Instagram para que nos vean que hicimos un par de plantitas, o para visibilizar que somos parte del espectáculo que el capital quiere. Aquí nos están matando, es real. Nos están matando a todos los que y a todas las que estamos luchando por la liberación de la tierra, y ese es un camino que tenemos que asumir. Tomar partido en esto implica que nos esté escuchando la ANI, que nos persiga. La ANI ya asume abiertamente que se está persiguiendo a los activistas ambientales. Sudamérica es el lugar donde más activistas ambientales han muerto. Así que recordar a la Maca con el corazón lleno de fuego, que ella no ha muerto. No ha muerto, se muere quien se olvida. Y aguante al compa que está dando la cara ahí todavía, detrás de lo que fue la vida de la Maca. La Maca dejó hijos, ¿cachai? Entonces es la masa cagá. Pero nos llena el pecho de energía para dar la cara. Así que respeto, aguante a la gente. Nosotros les recordamos y estamos con ellos en el corazón. Así que eso quería decir. Claro, pues Berta Cáceres. Hay varias activistas que han sido asesinadas y no podemos olvidarlas. No podemos olvidar que nos están matando. Así que Mariel Franco también, aguante. Así que eso, por mi parte. Vamos ahora con el siguiente punto que toca. tenemos otra invitada. Ya, porque hoy día son puras invitadas. Tenemos el trabajo de Marcela de Correhuela, Laboratorio Textil. Yo la Marcela cacho, el manso aguante, la Marcela así, la mansa guerrera. Desde su perspectiva, dando la mansa cara ahí, se fue para el campo. se dio el tiempo y el desafío de dejarlo la ciudad y ir a dar cara sola al campo y generar un proceso súper interesante con respecto a los bosques y a los tintes naturales. Y le tengo cualquier respeto porque también es una persona súper solidaria que tiene valores terrible lindos. Y nada, pues la Marce es bacán y aquí está su voz. A la Marce le da un poco vergüenza hablar sola, así que nos juntamos y le hice yo la entrevista y eso la hizo sentir así como acompañada. Y aquí va el audio de Marce Correhuela y su experiencia con respecto a lo que ella hace y la bosquicultura. Así que vamos con el audio. Hola a todas, hola a todos. Aquí estamos con una amiga que está muy interesante lo que hace, cómo se desarrolla su propuesta en torno al bosque. Y la queremos invitar porque este capítulo es muy necesario visibilizar en la voz de las mismas personas, de las propias personas, lo que están haciendo. Estamos aquí con la Marce de Correhuela y le queremos preguntar cuál es su oficio. Hola chiquillos, mi nombre es Marcela, vivo en Rari ya hace 10 años que estoy inserta ahí en los cerros y mi oficio es tintorera natural. Lo que significa que mi fuente de color son las plantas y en el contexto en el que vivo es el bosque el que me entrega toda esta fuente donde yo puedo desarrollar mi oficio y generar distintas técnicas textiles aplicadas a los tintes naturales. ¿Y qué técnica ocupáis de repente? Por ejemplo, bueno, la más solicitada, la que más se ocupa es el teñido de la fibra, lo que es la lana y la seda por el lado de la fibra proteica o animales, y el lino, el algodón, por el lado de la fibra celulósica. Ah, bacán. Oye, y tú, este capítulo está dedicado a la bosquicultura. ¿Tú crees que tu oficio tiene que ver con la bosquicultura o cómo tú entiendes qué es la bosquicultura? Sí, todo el rato, porque todo se basa para mí en el bosque. Cuando empecé con esto de los tintes naturales, todo empezó por el contexto en el que vivo, porque yo tejía y quise incursionar en los tintes, y al ver el contexto en el que estaba me cuestioné si usar anilina o no, y me di cuenta que, no sé, pues la industria textil es la más contaminante. Entonces, para hacer esto un poco más consecuente con mi contexto rural, mi estilo de vida, me enfoqué en las plantas, pero básicamente fue mi contexto natural en el que vivía el que me llevó a este camino. Porque de cierta manera, como con lo que me estás diciendo, se ve como entre medio de que hay una necesidad como de ser como sustentable, por así decirlo, en torno a lo que estáis haciendo. Claro, eso por una parte, pero también era como inconsecuente vivir en el campo y buscar nuevas formas y estar tiñendo con químicos no resonaba. Entonces ahí empecé a investigar sobre los tintes, al entrar al mundo de los tintes, empecé a darme cuenta que había muchas cosas, saberes en este oficio que estaban perdidos. Entonces empecé como la investigación ancestral, no sé. Y eso me llevó a darme cuenta de que antiguamente se sacaba todas las plantas. Y para poder entender todos esos textos y todos esos tratados, tuve que entender qué era el ácido oxálico, los taninos. Y ahí ya entré lleno al mundo del estudio de las plantas un poco, porque tuve que dejar del textil de lado para poder entender, no sé, pues todo el mundo de las familias y de todas sus propiedades. Entonces ha sido una investigación bonita que me ha llevado a descubrir que hay cosas que podemos rescatar de los saberes de los mapuches y, bueno, tantas cosas. acá los tintes, que acá en Chile los tintes, más que, por ejemplo, en Europa marcan jerarquía, el obispo usaba el azul, el morado, el rey usaba el azul, acá en nuestro país marca más territorio. Entonces nosotros podemos identificar a través de los colores y de los diseños si esto es zona mapuche, si es del norte. Entonces hay mucho que ahondar y rescatar, sobre todo en este contexto y sustentable y agroecológico. Por eso fue lo que me llevó a darle este contexto que trabajo yo, que es de los tintes naturales con enfoque agroecológico, que es donde tiene que ver desde su producción, los proveedores, es como de principio a fin. Ya, y como para terminar un poquito esta entrevista, ¿te gustaría decirle algo a las amigas y a los amigos de Plantas y Punk? Bueno, me gustaría contarles que en Rari hay un espacio físico, que es el Correhuela Laboratorio Textil, que es un espacio donde a la vez también se busca la regeneración social. Aquí me quiero enfocar que no solamente es un espacio donde se aprenden técnicas textiles, sino que también, para mí es súper importante el enfoque agroecológico, la educación y cómo poder, a través de los textiles, ahondar en estos temas. Y aquí donde hemos hecho redes de colaboración junto a Pancho de Aguatierra, también está siempre presente Biopoiesis. Y nada, pues invitarlo a que, si quieren conocer más de este proyecto, pueden revisar las redes sociales y nada, pues. Bueno, felicitarlo, es un programa que me encanta, que lo he tratado de propagar y irradiar a todos mis amigos. Muy interesante, agradezco esta propuesta, esta invitación. Y nada, pues, que siga creciendo. Acá, Marcia, muchas gracias. Nos vemos, chau. Chao. Bueno, ahí está la entrevista. Qué entretenido que empiecen a aparecer entrevistas, porque así puede ser más dinámica esta cosa, y andamos en un lugar y encontramos a alguien, incluso una señora, que las señoras son brutales, tienen mucha sabiduría en su interior. Y hoy, de hecho, yo le voy a hacer una entrevista a una señora que conozco. Ahí tengo varias, pero una señora en especial le voy a hacer una entrevista. Pero acá en La Marce es otro rollo, porque también nos muestra que la bosquicultura tiene muchas aristas. Muchas aristas, y nosotros que vemos todo el rato el tema de las plantas, pero de las plantas como de la regeneración y estos rollos, están los tintes, ¿cachai? Y está la educación ambiental. Incluso una vez conocimos unas cabras que bailaban en el bosque y protegían los bosques para ir a bailar. Entonces eso ya me queda súper lejano a mí, me queda muy lejos, no entiendo nada de ese mundo, pero aguante, ¿cachai? Porque esta cosa de la bosquicultura y la protección del bosque tiene que nacer desde todos lados, desde todos lados y desde todas las esferas y etcétera. Así que aguante. Quería darle una vuelta a algo que decía la Marce en este caso, que tenía que ver con que el lugar demostró el qué hacer. Tenía el bosque alrededor, empezó a ver los tintes, empezó a ver la problemática. Y me gusta pensar de que aquí nos vamos para el mundo de las ciencias. Dame un segundo. Nos vamos para el mundo de las ciencias, que es que el lugar decidió el futuro de la Marce. Y esto, la epigenética en estos momentos nos está entregando esa información que es súper nueva. Que uno, cuando se desenvuelve en las ciudades, la ciudad decide por uno. Lo que está alrededor nos muestra patrones a seguir. Y en este caso, cuando uno se va al campo, y eso es lo interesante de que proteger los bosques y proteger el campo y la naturaleza desde el lugar, es porque el lugar te entrega energía. Y esa energía también es un lenguaje que te traspasa, ¿cachai? Te rompe, te cruza. Y ahí es entretenido, porque el lugar en sí está formando a la Marce y nos está formando a todos los personajes y personajes que habitan el territorio fuera de las urbes, ¿cachai? Entonces la epigenética tiene mucho que ver en esta cosa, po. Entonces ahí le hacemos una invitación a toda la gente que quiere que quiere cuidar la naturaleza, que volvamos al campo, ¿cachai? Volvamos a la naturaleza, volvamos a hacernos de esto. Y aunque y hay muchos miedos que se van a ver rotos en el camino, que es que cómo sobrevivo en el campo, cómo sobrevivo ahí en la montaña, cómo sobrevivo fuera de la urbe. Dejen que en este caso el paisaje y en este caso el ecosistema vaya ayudándolos o ayudándolas. Entonces ahí yo quería detenerme en ese punto. ¿Quieres decir algo?